la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. Aquí estamos preparadas, listas para empezar otro puente del día de hoy que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para la radio de la Universidad de Buenos Aires FM 87.9. Estamos en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde y además estamos en las radios amigas, las radios comunitarias que retransmiten este programa en distintos horarios. Saludamos a todas ellas nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias por acompañarnos, a la gente de Neuquén, a la gente de Córdoba, a la gente de Entre Ríos, en la UNER, el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también los amigos en Ciudad de Buenos Aires de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Les mandamos un abrazo grande a todos y si quieren comunicarse con El Puente pueden escribirnos a elpuente@sociales.ua.ar, ese es nuestro correo electrónico, o también el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter, los que tengan Twitter, en @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 158 y va a estar dedicado un poco al balance a 30 años de la recuperación de la democracia desde la perspectiva de cómo fue evolucionando las Fuerzas Armadas, qué rol jugaron y cómo van recuperando y entienden la memoria histórica de qué fue la represión para las Fuerzas Armadas. Vamos a estar hablando de este tema con una especialista que es la doctora Valentina Salvi. Opinando. Construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Ya estamos en compañía, como anunciábamos recién, de nuestra invitada del día de hoy, quien es la doctora Valentina Salvi. ¿Qué tal, Valentina? ¿Qué tal, hola? Muchas gracias por llegar aquí a la radio y compartir este espacio y esta conversación con nosotros. Valentina Salvi es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y del Instituto Gino Germani de nuestra facultad y ha escrito numerosos artículos relacionados a este tema, un libro que se llama De Vencedores a Víctimas, Memorias Militares sobre el Pasado en la Argentina. ¿No? ¿Venís trabajando hace tiempo este tema desde el equipo de investigación en el Germani o cómo fue tú? El libro que está publicado por la editorial Biblos y que salió el año pasado es el resultado de mi tesis de doctorado, que después fui como reelaborando en función de nuevos trabajos de investigación justamente en el marco de mi condición de investigadora en el Instituto Gino Germani. Y colaboración con otros colegas también, nucleados también en otra institución que es el Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social, que nuclea investigadores no solo de la UBA, sino también de otras universidades, todos dedicados a pensar cuestiones que tienen que ver con memoria e historia reciente. Bien, ese es el tema de hoy. Las Fuerzas Armadas a 30 años de la recuperación de la democracia en nuestro país. ¿Cuál es la mirada de los militares sobre la represión en la Argentina? ¿Cuál es el relato de esta lucha contra la subversión y el discurso de los derechos humanos en la actualidad? Un poco pensar, este tema hoy es el dedicado en El Puente. Así que no se pierdan el programa y la conversación de hoy con Valentina Salvi. Al asumir el cargo de comandante y jefe del ejército, el país vivía una crítica situación. La nación argentina era agredida por el terrorismo subversivo. fue entonces que las Fuerzas Armadas de la Nación, conscientes de su responsabilidad, asumieron, respondiendo a una necesidad y al imperativo de su misión específica, asumiendo el poder político de la nación. La decisión, el valor, el espíritu de sacrificio fueron virtudes que afloraron en cada uno de estos soldados. Por eso hoy el ejército argentino puede gustar del galardón de la victoria. Tercer cuerpo de ejército, subordinación y valor. Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario. Quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. Ah, lo van a elegir la... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya es mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada, señor, sí. Ahí escuchamos al genial Tato Ores al final trayendo un poco de humor a este periodo de nuestra historia oscuro y difícil y primero la voz del genocida Videla, hablando del espíritu de sacrificio, de subordinación y de valor en este afán de querer tomar posesión en la responsabilidad política, en el control de la lucha contra la subversión, ¿no? ¿Cuáles son, Valentina, un poco los valores o la identidad y la tradición de los militares en nuestro país? ¿Cómo se construye? Bueno, en principio, a pesar de que escuchando el audio de Videla, y justo esta semana estuve releyendo las declaraciones de él en el juicio lo declararon con prisión perpetua en Córdoba, que fue en el 2010. Fue el primer juicio que le declara prisión perpetua, lo condena a prisión perpetua después del juicio de la Junta, o sea, 20 años de diferencia. Claro. Escuchaba lo que se llaman las últimas palabras y escuchando el audio recién, para mi sorpresa, no tenía ese link en la cabeza, digamos, se repite en la mayoría de las afirmaciones, la idea fuerte esta de que la Argentina sufre una agresión, que la acción represiva implementada por las Fuerzas Armadas fue resultado de una necesidad y que fue una respuesta, o sea, que el discurso de la legítima defensa, y que fue en el contexto de una guerra interna. Esto sería, como podríamos decir, el núcleo duro de cierta persistencia de sentidos fuerte en relación a lo que la generación de Videla, esa generación que hoy en su mayoría son oficiales retirados y una parte de ellos están afrontando juicios por crímenes de lesa humanidad en los tribunales federales, siguen pensando del mismo modo, ¿no? La pregunta es, y esto un poco tratando de responder lo que vos me decías, cuáles son las tradiciones, es si esos sentidos en relación a un pasado de violencia y un pasado autoritario siguen presentes en las nuevas generaciones, claro, ¿no? Esas generaciones están afrontando hoy los juicios, digamos. La cuestión es cómo piensan hoy las Fuerzas Armadas en términos institucionales, es decir, como institución, y cómo piensan los cuadros más jóvenes, ¿no? Hay distintas generaciones y cómo se va transmitiendo esos valores o esa tradición. De la misma manera, ¿o hay rupturas si hay divisiones internas? Claro, ahí digamos, hay sentidos que permanecen, sobre todo esta idea fuerte de un rol primordial que tienen las Fuerzas Armadas en relación a la nación. Esos sentidos son muy fuertes. Sin embargo, esos sentidos han cambiado, digamos, si funciona el mismo armazón, es decir, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en relación a la nación, a la patria, es muy difícil pensar que las Fuerzas Armadas no tengan ese vínculo fuerte con la nación, porque llegado el caso, ellos son los que van a tener que morir en una situación de una guerra, una guerra digamos externa. Digamos que la razón de ser de las Fuerzas Armadas es defender al país frente a un ataque exterior. Exterior. Sin embargo, ahí los sentidos van cambiando, es decir, no tienen la misma concepción de nación, no tienen la misma concepción de tradición. Y con esto quiero decir que justamente ahí, en la cosmovisión de la generación de Videla era muy fuerte esta idea de una idea muy cerrada de lo que es la patria, ¿no? Muy, muy tradicional, muy estrecha en relación a poder incorporar la propia noción de democracia, la relación entre democracia y nación, ¿no? Ellos siguen diciendo que lo hicieron para defender a la República, ¿no? Sin embargo, las generaciones más jóvenes hoy no sostienen los mismos sentidos, por más que para ellos sigue siendo importante, o se interrogan por cuál es su rol, o se preguntan cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en relación a la nación, no sostienen los mismos sentidos, ¿no? Es decir, necesitan incorporar, necesitan presentarse además ante la sociedad como instituciones democráticas. Claro. Una cosa es necesitar mostrarse como y otra cosa distinta es ser democrático. Una cosa es para dentro de las fuerzas, claro, y otra cosa es para afuera. Y al mismo tiempo es cuáles son las nociones de democracia que están circulando alrededor al interior de las instituciones armadas y cuáles son las que tienen otros actores sociales. Ahí hay diferencias. Bueno, esas diferencias bienvenidas sean, de eso se trata la democracia, de poder tener discusiones en torno a eso. Incluso dentro de las Fuerzas Armadas hubo arrepentidos, algunos, y algunos pocos sí, quizás desaparecidos quizás también. Sí, lo que... ese es, digamos, otro tema complejo, ¿no? Claro, no sé. ¿Vos entendés? No, en principio, digamos, cuando... En general se llamó arrepentido, o los medios de comunicación hablaron, los diarios titularon... con la figura del arrepentimiento, cuando Silingo, que era un en ese momento un capitán de un cuadro medio de la Marina, habla en el programa de televisión y en el libro de Verbisky, se llama El Vuelo, y cuenta y afirma, ¿no?, y sostiene algo que, si bien se sabía, no había sido afirmado o consentido por ningún miembro de las Fuerzas Armadas, y es el hecho de que los desaparecidos eran dormidos con una inyección, subidos a aviones y tirados vivos al océano o al Río de la Plata. Y si bien ahí hay algo que se dice públicamente, que nunca ningún miembro de las Fuerzas Armadas lo había dicho, realmente fue un punto, un antes y un después. Claro. Si uno analiza todas las declaraciones de Silingo, él no se arrepiente de haber hecho eso. Digo, el arrepentimiento supone una introyección, una reflexión moral, y él dice que él lo volvería a hacer, que él dice lo hizo como militar, que él defendió a la patria, ¿no? Este argumento que aparecía recién frente a la agresión, terrorista, ¿no? Entonces ahí, digamos, lo interesante fue cómo los medios salieron a hablar de arrepentimiento cuando lo que hay es una declaración que dice, afirma cosas que todo el mundo sabía, pero que sin embargo dichas en voz de quien efectivamente fue protagonista y responsable de eso, lo dice públicamente, bueno, es un antes y un después. El arrepentimiento es un proceso bastante más complejo. Sin embargo, quedó esta idea fuerte de que hubo arrepentidos, ¿no? Quizás ahora en los juicios hay casos individuales de en general oficiales de muy bajo rango que en la situación de juicio, digamos, frente a las víctimas, pasando 2 o 3 meses en las audiencias públicas, sí se quiebran y son casos también contados con los dedos, ¿no? Claro. Otro tema es cómo están viviendo este proceso de juicios a los represores por los crímenes de lesa humanidad, la propia fuerza. Eso vamos a dejarlo en suspenso. Te propongo escuchar un poquito de música. Estamos en compañía de la doctora Valentina Salvi y vamos a escuchar un tema de Sui Generis, el tema Botas Locas. Parte de un ejército. Volando un poco en el tiempo, estamos escuchando a Sui Generis con este tema Botas Locas en el programa de hoy, hablando sobre a 30 años de la recuperación democrática el rol de las Fuerzas Armadas y cómo ellas vieron el proceso militar, la dictadura. Estamos en compañía con la doctora Valentina Salvi, y un poco también preguntarte lo que quedó pendiente, cómo ven los juicios que se están desarrollando en estos últimos años, cómo lo ven las fuerzas. Bueno, en principio, para sobre todo las generaciones más jóvenes, hay una necesidad, digamos, las generaciones más jóvenes viven este pasado, ese pasado de autoritarismo, de violencia, de desaparición, como una carga, es decir, como una suerte de mochila que tienen que llevar y que muy pesada, ¿no? Frente a eso, ese pasado que es un peso, ¿no? Un peso difícil para estas nuevas generaciones. Hay diferentes estrategias para afrontar eso, ¿no? Algunas tienen que ver con el olvido o con la relativización, digamos, con la minimización de los hechos. Es claro. Una estrategia para que esa mochila no sea tan pesada, ¿no? Entonces, ahí florecen otros argumentos que justamente relativizan los hechos, no los creen, digamos, los presentan en los propios relatos, ¿no? Como si no hubiera sido tan así, ¿no? Es una estrategia justamente para que esa mochila no pese tanto, ¿no? Sin embargo, otra estrategia es la idea de cerrar este tema, ¿no? De que este tema ya no sea un tema que les pese, ¿no? Hay una cuestión muy fuerte que es cuando en general los jóvenes oficiales y las jóvenes oficiales hoy no andan con uniforme por la calle, porque en general reciben algún tipo de insulto, alguna acusación. En general ellos se irritan bastante con esto, y lo que en algún punto es problemático también, ¿no? Acusar a un chico de 22 años, por lo que hizo una generación de 20 años atrás, al menos la acusación personal es complicada. Ahora bien, eso no quiere decir que estos jóvenes oficiales no tengan que tener una posición reflexiva, crítica, o al menos pensar las tradiciones que son propias de la institución a la que ellos pertenecen. Eso no les quita, digamos, responsabilidad. Si bien les quita responsabilidad criminal o jurídica, es decir, ellos no tienen por qué responder personalmente, pero sí crímenes, políticamente, pero sí en términos políticos. Ellos son parte de una institución a la que decidieron sumarse voluntariamente. Claro, a la que decidieron ser parte, que esa institución tiene esa historia. Bueno, esa es una exigencia que podemos nosotros, en términos de sociedad civil, decir, bueno, háganse cargo de ese pasado y cómo lo transmiten, cómo se lo transmiten entre ustedes, cómo lo pasan de generación en generación, cuáles son los sentidos de ese pasado que se pasan de generación en generación adentro de las filas militares. Y allí aparecen otras estrategias, y una es con esta idea de una suerte de esperanza en que los juicios cierren el pasado. El cierre del pasado no quiere decir... Es muy distinto a la idea que tienen los organismos del valor de la memoria y no olvidar. Es justamente, sí, un cierre del pasado para ver si este peso aminora. Claro, ¿no? Para no hablar más del claro, tema, para un no poco, hablar, ya y basta ahí, con los derechos y humanos. Y ahí justamente los juicios, y eso tiene que ver con una estrategia, y también los juicios aparecen como esa posibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en el 87, cuando comenzaban los juicios a oficiales de rango medio, se produjeron las rebeliones carapintadas, y hoy, cuando las organizaciones de memoria completa, generalmente conformada por civiles, oficiales retirados y esposas de oficiales que hoy afrontan juicios, se encadenan en la puerta del Ministerio de Defensa? Y la respuesta es porque adentro de las instituciones... hoy no encuentro la respuesta que sí esas demandas se encontraron en el 87, por eso en el 87 hubo una rebelión carapintada. Claro. Entonces la posición de las instituciones hoy es distinta. Ahora, ¿por qué? La respuesta no tiene que ver con que han cambiado de cuajo su sentido, sino porque en términos estratégicos también, y también porque han modificado algunos de sus sentidos en relación a cómo conciben ese pasado, es decir, no lo reivindican. No hay una reivindicación directa de ese pasado, hay una mirada con cierto sentido crítico y con cierto sentido de olvido y con cierto sentido de relativización, digamos, estas tres cuestiones conviven, no es que hay una sola. Claro. la justicia, es decir, cerrar el pasado, terminar con este tema, es que, bueno, vayan presos los que tengan que ir presos. En general no hay una solidaridad manifiesta, manifiesta, es decir, que asume una posición clara, manifiesta dentro de las instituciones con los oficiales que hoy afrontan. Puede haber otro tipo de solidaridades, digamos, más bien ideológicas en algunos sentidos, pero no que vayan a jugarse su carrera. Claro. O su posibilidad de oficiales nuevos, claro, de estas nuevas generaciones. De las nuevas generaciones y los oficiales que hoy tienen cargos de dirección. Claro. Tampoco, digamos. Pero la Cecilia Pando y compañía siguen. Bueno, sí, hay algunos sectores que sí, la cuestión es qué relación hay entre esos sectores y las instituciones. Claro. Y las cuestiones corporativas de la institución. Es cierto que estos sectores ya no tienen ese vínculo estrechamente corporativo que tenían 20 años atrás. Ahí hay un proceso de democratización. Que cuando vos planteás en el título de tu libro de vencedores a víctimas, ¿cómo trabajás este proceso y quiénes se consideran como víctimas? ¿Por qué esa palabra? Bueno, cuando escuchábamos recién el audio de Videla, él dice que las Fuerzas Armadas terminaron victoriosas, ¿no? Y este es un sentido muy fuerte en la historia de estos últimos 30 años de las Fuerzas Armadas. Es decir, los primeros 10 años de democracia, los militares se sentían a sí mismos vencedores de la lucha contra la subversión. Y el hecho de haber vencido, es decir, de haber derrotado militarmente, sea por medio de exterminio, el secuestro, la tortura, digo, pero en términos instrumentales, de un pensamiento instrumental que piensa en ese registro, los militares se concebían vencedores de esa guerra y exigían en función de esa posición de vencedores determinadas prerrogativas en relación a qué lugar debían tener en la sociedad que se estaba conformando en esos años. Claro. Y eso implicaba una reivindicación de la lucha contra la subversión, de su rol en la lucha contra la subversión, en clave de defensa de la nación, de sacrificio por la nación, como decía Videla en el audio que escuchábamos. Y esos sentidos permanecieron por lo menos hasta el indulto, o sea, hasta la década del 90, cuando Menem decide indultar a los oficiales que habían sido, oficiales superiores que habían sido condenados en el juicio de las juntas y en los otros juicios que se hicieron en los primeros años de democracia. Porque todos recordamos el juicio de las juntas, pero hubo otros juicios, como el que condenó a Camps, por ejemplo, porque condenó a Menéndez, ellos después también recibieron, ¿no?, a Suárez Mason, recibieron indultos también presidenciales. Entonces esta idea posicionarse como vencedores implicaba también tener un fuerte discurso de la guerra. Hay una relación directa entre la victoria y la guerra. Para ellos fue una guerra y no fue un exterminio o no fue una política sistemática de desaparición o un terrorismo de Estado, que son los sentidos que estaban en pugna en esos años. Claro. Si uno agarra los diarios del 84 y del 85, no son solo los militares los que hablan de errores y de excesos. La dirigencia política hablaba de errores y de excesos. El poder ejecutivo en ese momento hablaba de errores y de excesos. Eso es un relato militar que había permeado en toda la sociedad, que después esa justificación va a ir perdiendo sentido. Bien. Estamos en compañía de la doctora Valentina Salvi, hablando de las Fuerzas Armadas en estos 30 años de recuperación democrática, qué rol tuvieron y este devenir histórico. Vamos a hacer una pequeña pausa en el puente del día de hoy y luego continuamos. El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Y algunos que están locos por ahí, por zona sur del conurbano, son el grupo cultural Al Borde, que nació en el año 1991 y este domingo 17 de noviembre festejan sus 22 años de trabajo en el barrio desde el arte y la cultura. Y para conocer un poco de qué se trata este festejo que se va a dar este próximo domingo, estamos en comunicación telefónica con Celeste Quinteros, una de sus integrantes y fundadoras. Desde niña ya una albordiana más trabajando ahí en el barrio. ¿Qué tal, Celeste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Felicitaciones por este nuevo cumpleaños, el número 22 de Al Borde. Contanos un poco, ¿por qué están un poco locos? Bueno, principalmente estamos un poco locos porque, bueno, fue en un momento difícil que surgió Al Borde, en un momento donde las organizaciones barriales estaban en crisis, la milicia en general estaba en crisis. Y bueno, un grupo de locos junto a los vecinos decidieron hacer este proyecto en un barrio que era nuevo, que era muy cerrado, era gente muy humilde. Y ¿en dónde es el barrio? Justo está al borde de muchos barrios, pero es el Ministro Rivadavia. Lo que pasa es que está justo al borde del barrio de Los Pinos, de un asentamiento que ahora ya no es más asentamiento porque ya es un barrio constituido, así que... ¿En el partido de Almirante Brown? Sí, sí, sí, en Almirante Brown, justo con los Sam. Así que en el año 91 nacen entre los yuyos, un poco ahí construyendo y levantando este grupo cultural. Sí, sí, por supuesto, era un terreno que, bueno, una señora nos prestó y después se compró. Pero bueno, también gracias a un loco compañero que puso la plata y bueno, después se les fue devolviendo, pero así, a sacrificio y a mucho compañerismo y voluntad. ¿Y qué es lo que van a festejar este domingo? ¿Cómo se ven en este momento de sus vidas, en este cumpleaños número 22 y qué proyectan a futuro? Y bueno, la verdad que ya hemos transcurrido una parte de la adolescencia, así que estamos re contentos porque este año festejamos nuestro aniversario en nuestra sede, con nuestro teatro, con nuestra biblioteca, con nuestra sala de computación y con nuestro nuevo piso, que nosotros este año, justo el taller de danza cumple 10 años y nosotros comenzamos en el piso de tierra, en la casilla de madera, y bueno, este año tenemos cerámicas, que la verdad que es todo un orgullo. Así es, felicitaciones. ¿Y con qué se van a encontrar los que vayan el domingo ahí a Cobian 50 en Ministro Rivadavia a festejar el cumpleaños de Al Borde? ¿Van a hacer una muestra de talleres? Sí, sí, hay muestra de acrobacia en tela, de teatro, de danza, tango y folclore. Van a estar pasando distintos vecinos que estuvieron desde los comienzos de Al Borde, dando su testimonio también. Pues siempre terminamos con una batucada con el grupo de percusión y vamos a hacer la que es un muñeco, como todos los años. Como todos los años, buenísimo. Entonces, para participar, ¿cómo pueden llegar a la sede Al Borde? Bueno, nosotros tenemos una página que ahí está explicado diferentes formas de llegar, en tren, en colectivo. La página es www.grupoalborde.org.ar. No es tan lejos, es fácil, de la estación de Longchamp se toman un colectivo y si no, se tienen que bajar en Espora y ver, caminar un par de cuadras. Buenísimo, y si no, entran a la página y ahí están los mapas todos los, y sí, las formas sí, de llegar. Sí, está ahí con planitos y todo. ¿A partir de qué hora se puede llegar al borde? A partir de las 3 de la tarde vamos a comenzar con la muestra de los talleres. Bárbaro, y algo, que si el que quiere participar con algo para colaborar, ¿qué puede llevar? Bueno, nosotros, como somos una organización autogestiva, vamos a hacer un buffet económico para juntar plata, y bueno, el que quiere colaborar puede colaborar ya sea donando cosas para el buffet o comprando, y bueno, y en ese momento también el que quiera colaborar dando una mano, estar todo el día laburando desde la mañana, así que ya sea decorando, pintando, lo que quiera. Buenísimo. Celeste, te agradecemos mucho. Felicitaciones por este festejo y por tu trabajo desde niña en Al Borde, y ahí haciendo parte y construyéndolo como tallerista y docente también ahora. Sí. No, y gracias a ustedes también, porque bueno, gracias también a los compañeros que nos hemos encontrado en el camino, Al Borde creció también, así que se trata de eso. Seguiremos caminando juntos entonces. Buenísimo, entonces. Un abrazo y saludos a todos los compañeros. Gracias, Celeste. Bueno, muchas gracias. Un beso. Era Celeste Quinteros, integrante del Grupo Cultural Al Borde. Ya saben, pueden entrar a www.grupoalborde.org.ar. Bello, bello puente, para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgado brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles y tú, ¿quién creyera? No lo ve siquiera, hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno. Es hora de encontrarnos. El pueblo quiere tener leones en los cuarteles. No políticos. Instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Y no hay sangre en la Argentina. Enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos, pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. Sí, Leonel, hemos contabilizado 22 oficiales, carapintadas que se han entregado, se han rendido. Ha quedado, estamos frente a ella, una bandera blanca tirada sobre la avenida Bullrich. Recién escuchamos cómo una ráfaga de ametralladora partía desde dentro del regimiento de Patricios a cargo de los carapintadas y fue repelida por varias balas de cañón, varias balas de mortero que ya han destruido prácticamente, ustedes escucharán de fondo, las balas de cañón han destruido prácticamente toda la zona de acceso por la avenida Cerviño al regimiento. En horas muy bien, muy tempranas, he firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día de históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando. El caso Carrasco fue el detonante. Un día como hoy, pero de 1994, se terminaba definitivamente en nuestro país el servicio militar obligatorio. Presidente tomará la decisión, le da el pase al general Bendini, saca primero el de el expresidente de facto, Rafael Videla. No hay nada, por grave que sea, que habilite el terrorismo de Estado, y menos que en ello sean utilizadas nuestras Fuerzas Armadas, que deben ser el brazo armado del pueblo argentino, deben estar absolutamente solidarios y conviviendo con todos los argentinos en pluralidad y consenso. El puente. un breve recorrido histórico, excelente trabajo hecho por Carla Borria, nuestra productora y coordinadora de aire. Bueno, desde Alfonsín hasta Kirchner, ¿no? Pasando por los indultos, por el bandolero Carapintada, por Kirchner bajando los cuadros. El caso Carrasco se mencionó también, el periodista Guillermo Andino lo mencionaba. Bueno, un breve y rápido panorama recorrido de nuestro país en relación al rol de las Fuerzas Armadas. Recordamos con la doctora Valentina Salvi. No sé si querés tomar algo de esto o quedó pendiente que nos puedas decir el término de vencedores a víctimas, porque él usa la palabra. Estaría bueno tomar algo de esto porque me parece que es lo que está dando vueltas, ¿no? Quizás hubo hechos muy significativos y quizás uno que quizás si uno pensara es relativamente menos significativo, pero sin embargo es muy significativo, que es el caso Carrasco. Sin duda fue un punto de inflexión el caso Carrasco, no solo porque se terminó el servicio militar obligatorio, sino que también a partir de caso Carrasco las Fuerzas Armadas no pudieron, debieron afrontar un proceso fuerte de transformación, al menos de su sistema educativo, y eso fue, digamos, algo muy progresivo, que implicó que las escuelas militares tuvieran que cambiar sus programas. Eso fue un proceso muy lento, que quizás imperceptible para el conjunto de la sociedad, pero que sin embargo fue un desencadenante muy importante. Eso implicó modificar los programas, hacer de las escuelas militares y las escuelas de formación de cadetes, escuelas que empezaban a graduar licenciados con conocimientos universitarios, una progresiva vinculación de esas instituciones con el Ministerio de Educación, cosa que antes no sucedía, digamos. Eso que parecen cuestiones muy mínimas, a largo plazo fueron generando pequeñas transformaciones. Se incorporaron otros contenidos. Claro, se fueron incorporando otros contenidos, y al mismo tiempo empezaron a estar progresivamente con relaciones muy estrechas con el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, perdieron una la cuestión de la educación no quedó solamente en manos de las instituciones, sino que se empezó a tratar a las escuelas militares como parte de cualquier otra institución educativa en la Argentina. Y eso implica un proceso de democratización, digamos. Eso es consecuencia de un proceso de democratización. Y pasó lo mismo en las tres fuerzas, tanto Ejército como Marina como Fuerza Aérea. Sí. Quizás el que tomó la iniciativa en ese punto fue sin duda el Ejército, digamos. En ese punto el Ejército siempre está un poco más adelante que el resto de las fuerzas, ¿no? En relación a aceptar esas pequeñas transformaciones, ¿no? Digo pequeñas porque quizás uno piensa en relación a las exigencias o los cuestionamientos son mucho mayores, sin embargo esas pequeñas transformaciones van generando resultados. Bien, ¿y cómo pensás que imaginan las Fuerzas Armadas su rol en la sociedad hoy, ¿no? Este proceso que estás contando de la formación de las nuevas generaciones de militares, ¿cómo ves que imaginan su rol hoy en la sociedad democrática? Ahí hay una posición al menos ambivalente, en el sentido de que si por un lado los oficiales de cuadros medios y la institución, es decir, las autoridades, las conducciones, buscan mostrarse y asumir un rol vinculado a las necesidades democráticas y bajo control del poder civil, mostrando, por ejemplo, esta idea de no cuestionar los juicios, de aceptar algunas transformaciones en sus programas educativos, aceptar y no cuestionar la transformación del Código de Justicia Militar, digamos. Por un lado, existe esta tendencia a acelerar o a lubricar los vasos comunicantes con el resto de las instituciones del Estado y a considerarse a las Fuerzas Armadas no como la institución fundadora y protectora y garante del Estado, sino como una institución más dentro del Estado-nación, digamos. Pero por otro lado, en términos más capilares de su funcionamiento, digamos, siguen sosteniendo algunas posiciones de excepcionalidad, que esta es la cuestión que aparece quizás más claramente en el primer discurso que escuchamos de Videla, que es esta idea de la posición excepcional, de reserva moral, ¿no? De institución con el rol primordial del sacrificio y de la defensa de la nación. Esto supone una idea de excepcionalidad, es decir, como si fueran una clase más superior. Claro, una suerte de institución cualitativamente distinta al resto de las instituciones de la nación, ¿no? O cualquier otra de las instituciones del Estado, digamos. Y esa condición de excepcionalidad también está presente en el ideario, en el imaginario, en las representaciones de los oficiales jóvenes. Es decir, tienen esta ambivalencia. Por un lado quieren ser como cualquier otro, y ser aceptados por el resto, no ser cuestionados cuando usan uniforme. Sin embargo, cuando usan, al mismo tiempo que esperan que nadie los critique, los insulte, no me parece mal que esperen eso, cuando usan uniforme, al mismo tiempo esperan que cuando usan uniforme la gente quiera sacarse fotos con ellos. Es claro. Decir, tienen esta ambivalencia de querer ser igual que el resto, pero al mismo tiempo seguir siendo diferentes al resto de los argentinos. Y bueno, ellos tendrán que resolver esta contradicción, digamos, ¿no? En general, claro. Ellos encuentran esta posición más bien excepcional, en general, en las provincias del interior, lejos de los cascos urbanos, ¿no? Aquellos que viven en pueblos más pequeños, en general, ahí dicen que ahí sí se valora el ejército, sí se valoran las fuerzas armadas. En general, algunas de ellas, sobre todo en el norte, ellos en general hablan del norte como un lugar donde, bueno, sí se valora, sí se reconoce el rol del ejército, o en pequeñas comunidades del interior. Y que Buenos Aires, Buenos Aires es difícil, ¿no? Bueno, es difícil, claro, vivir en Buenos Aires... Tan desprestigiado. Tan desprestigiado. Esta idea del desprestigio y el reconocimiento, ¿no? Entre la posición de desprestigio y la de una suerte de reconocimiento excepcional. Claro, pero es interesante pensar el rol hoy de las Fuerzas Armadas en un contexto de paz, en un contexto de democracia, si bien joven, pero instalada y en paz un poco con la región, con los países de la región también. No hay ninguna amenaza de ataque externo. Entonces, bueno, ¿para qué tenemos las Fuerzas Armadas? Bueno, quizás ahí hay algunos problemas que tienen que ver con que realmente hoy las Fuerzas Armadas necesitan ser Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas, democráticas en términos doctrinarios, pero eso no quiere decir que no sean profesionales en términos técnicos, con materiales, con materiales bélicos, con recursos muchos mejores que los que hoy realmente tienen, digo, eso es así, y ahí si ellos demandan eso, esa demanda tiene que ser escuchada, porque si no, no se puede pensar, esa suerte de, si bien tiene que haber un gobierno civil, una conducción civil de las Fuerzas Armadas, por otro lado, son instituciones que requieren de altos presupuestos, claro, formaciones, o sea, profesionales muy específicas, saberes muy específicos. Es muy difícil traducir los saberes específicos que ellos tienen en términos técnicos profesionales al resto de las profesiones, quizás. Uno puede entender más a un médico que los saberes propios que tiene un militar, y muy difícil además de después cuando pasan a la vida civil, es decir, cuando se retiran esos saberes que tengan un valor en otros medios, ¿no? Pero bueno, eso también es una demanda que ellos colocan y es importante. Estamos conversando con la doctora Valentina Salvi. También estamos en Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Gracias a los que se comunicaron y nos van siguiendo, escuchando el programa, a Rolando Rodríguez, a Wanda Freiman, a Sol Galán, a Florencia Sendali. Gracias por acompañarnos. También nos pueden escribir al correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar. La señora Carla Borria nos indica escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un tema de Capanga, Indultado. ¡Juicio y castigo! ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? Panga sonando hoy en el puente con el tema Indultados. Estamos conversando con la doctora Valentina Salvi, que es autora del libro De Vencedores a Víctimas, Memorias Militares sobre el Pasado en la Argentina, y muchos otros más, ¿no? No, libros no. De artículos, de publicaciones. Sí, pero el libro es... Y trabaja este tema desde la investigación, es doctora en ciencias sociales, y estamos conversando este recorrido histórico en estos 30 años de democracia y el rol de las Fuerzas Armadas. Hace poco se conoció la noticia que se encontraron varios documentos en un archivo un poco bastante extenso. Todavía no se sabe bien qué es lo que tiene. ¿Pensás que esto va a significar algo importante? ¿Qué viene a traer a nuestra memoria en la Argentina? Bueno, en términos históricos, sin duda, digamos, en términos de tener fuentes directas, o sea, son las actas completas de las discusiones de las tres miembros de la Junta, todas las actas desde el 76 hasta el 83. Sin duda, sí, eso abre una puerta para poder, en términos jurídicos, no lo sé, digamos, supongo que aquellos que están en las querellas hoy en los juicios se ocuparán de ver si tienen algún valor de prueba jurídica. Eso a mí me excede totalmente, pero en términos de fuentes para un estudio histórico, sin lugar a dudas, porque ahí no solo da cuenta de diferentes momentos históricos de la dictadura, de cuáles fueron los temas de interés, de la posición de las tres fuerzas, del peso de las distintas fuerzas, del poder relativo de las fuerzas entre sí, de los estilos personales que se pueden leer atrás de hay que ver también cómo son, porque digamos, eso lo escribió un secretario, hay que ver cómo está escrito, en qué medida se repone la textualidad de lo dicho o no, digamos, tiene que ver con el propio instrumento de recolección ahí. Claro, y hay que ver si después qué es lo que realmente... Claro, hay que ver en términos de novedad. Bien, y también es significativo que la Fuerza Aérea fue quien llamó a Rossi. Sí, no sé muchos detalles de esos, pero bueno, parece que eso estaba en un sótano y no se quemó, digo, qué sé claro. Yo. No sé muy bien los detalles, pero en principio la pregunta es si habrá más cosas, ¿no? Y todo lo que se habrá quemado, ¿no? Claro. Pero no hay modo de acceder a eso, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, pasó volando. Muchas gracias, Muchas Valentina. Muchas gracias por invitarme. Por venir aquí al puente, gracias. Gracias. Los puentes acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uva.ar. Y nos despedimos, llegamos al final de este puente número 158. Vamos a continuar hablando de este tema el día jueves en el próximo programa sobre el rol de las Fuerzas Armadas a 30 años de recuperación democrática. Así que no se pierdan el programa que sigue. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica. Gracias Carla Borria en la coordinación de aire. Gracias Leandro también en la producción. Y nos vemos entonces en el programa que viene para construir otro puente juntos. Para mi gente bacana, que pasione efectivo. El director es el doctor, que todo lo prefiere por los lunes. Humo, video, música.